ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, un noticiero de medios libres, un esfuerzo autogestivo y solidario para romper el cerco informativo que el capitalismo impone para mantener su opresión, que se realiza desde algún lugar del territorio que algunos llaman México. Te invitamos a hacer medios libres en tu comunidad. El noticiero puedes escucharlo y descargarlo por las radios libres que lo retransmiten y por nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y en el Fediverso nos puedes encontrar como Noticias de Abajo en mastodon.social y en diasp.org. Y en las redes de paga estamos también en el Twitter, Facebook, Instagram, entre otras. Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando, esto es Noticias de Abajo ML, un esfuerzo autogestivo comunitario e independiente de los medios libres. Esperamos que nos acompañen en este viaje radiofónico por las resistencias del mundo y mexicanas. Desde este lado, Mijail. Saludos compañeras, compañeres, compañeros, aquí está nuevamente Juan Pérez saludándoles con un gustazo de coincidir nuevamente aquí en Noticias de Abajo, un noticiero de los medios libres hecho por la banda y por la banda y la información pues, de la gente que está consciente, que está despierta y que está trabajando y luchando todas y todos los días por un mundo mejor. Bienvenides. En esta ocasión saludamos a todos los radioescuchas, a las resistencias y rebeldías que en el mundo somos abajo. En esta ocasión, estas son las notas en el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a tener también una nota acerca del paradigmático proceso judicial que ha llevado el joven informático sueco Ola Wini, este amigo y compañero cercano de Julian Assange, quien es director técnico del Centro de Autonomía Digital allá en Quito y que se encuentra en proceso judicial desde hace 3 años, que también se dio su detención, aunque su detención solo duró 70 días, el caso, que aún no termina, está lleno de irregularidades que no tienen ningún sustento acusatorio y que se han convertido en un ejemplo claro de la amenaza a la que se ven enfrentados todos quienes trabajan en defensa de los derechos digitales. Aunque Ola Wini ya está llevando su proceso en libertad bajo caución, las irregularidades no cesan. Y nos comparte el informe que preparó la Electronic Frontier Foundation junto con otros colectivos y organizaciones a nivel global que pues están pues sacando este texto, esta investigación de todas las irregularidades que han habido durante su proceso. Vamos a estarlo platicando más adelante. Extractivismo. La minera avanzó sin tregua durante la pandemia. Gobiernos y empresas aprovecharon el periodo del COVID-19 para impulsar la agresiva expansión minera. Y bueno, este es un informe que retomamos del portal de REMA MX, en el que, bueno, se trabaja colaborativamente entre diferentes medios para hacer este informe, y retoman numerosos países de Latinoamérica en el que se repite este esquema de ataque de las empresas mineras a las comunidades para seguir expandiendo estos megaproyectos. Vamos a tenerles toda esta información y les recordamos que este informe es de la Coalición contra la Pandemia Minera. Vamos a tener una nota también acerca de lo que pasa en Estados Unidos de Norteamérica, una nota que nos comparte el portal de Crimetic y que ha sido traducido por Liberta Men y Jorge Joya, quienes nos comparten esta nota que se titula "Sus armas no te protegerán, pero pueden hacer que te maten, porque ni la vigilancia policial ni el control de armas bastarán para detener los tiroteos". Y bueno, pues como muchos saben, hace una semana y media después de que un supremacista blanco de 18 años asesinara a 10 personas de raza negra en un tiroteo masivo en un supermercado de Buffalo, otro joven de 18 años mató a 19 niños y dos profesores en una escuela de Uvalde, Texas, a la que asisten predominantemente estudiantes de clase trabajadora y latinos. El marido de una de esas profesoras murió posteriormente de un ataque al corazón provocado por el dolor. La ciudad de Uvalde presupuesta casi $500,000 para los servicios de seguridad. Y bueno, pues de esto y otras cosas nos habla la nota de Crimetic, que nos dice: los anarquistas han documentado la militarización de la policía, no ha hecho nada para proteger a la gente de los tiroteos masivos. En 2020 las armas de fuego se convirtieron en la principal causa de muerte de niños en Estados Unidos. Los asesinatos policiales ya estaban entre las principales causas de muerte de los jóvenes. Y bueno, pues una nota de Crimetic en este hecho lamentable que ha sucedido en el norte del continente americano. También vamos a tener una nota de el Estado español, exactamente de Madrid, que nos comparten nuestras compañeras y compañeros del desinformativo de Radio Alegría Libertaria, en la edición del 28 de mayo, quienes nos comparten una nota titulada "Guerra a sus guerras", contra cumbre previa a la visita de la OTAN el próximo 4 de junio. Y bueno, pues los próximos 29 y 30 de junio se celebrará en Madrid una nueva cumbre de la OTAN. Esta organización militar fue creada después de la Segunda Guerra Mundial como un arma de defensa de los intereses del vencedor de la misma, el capitalismo. Durante estos dos días se reunirán en Madrid para planificar, proyectar, desarrollar nuevos escenarios de guerra, nuevas colonizaciones, nuevos centros neurálgicos, nuevas armas inteligentes, en fin, prepararse para todas las dificultades y escenarios adversos que puede encontrarse el proyecto tecnocapitalista y al mismo tiempo desarrollar nuevos proyectos bélicos con el fin de apropiarse de nuevos territorios y la cada vez más escasos, los mal llamados recursos naturales. La ciudad se llenará de altos jefes militares, espías, soldados, los dueños de las empresas armamentísticas, mercaderes de la muerte buscando nuevos objetivos, buscando imponer la forma de vida tecnocapitalista a todo lo vivo sobre el planeta, dice esta convocatoria, esta contracumbre, es decir, una iniciativa que están haciendo grupos libertarios para protestar en contra de este encuentro que va a tener la OTAN. La OTAN no es ningún ejército de la paz, es la guerra en estado puro, es la policía de los intereses capitalistas. Impondré el orden y la forma de vida capitalista allá donde sea necesario, al mismo tiempo que su objetivo es eliminar cualquier revuelta que ponga en duda el sistema tecnocapitalista. Por ello, como decían aquellos estadounidenses que se oponían a la guerra de Vietnam, traigamos la guerra a casa, ataquemos al capitalismo, a sus ejércitos y sus defensores aquí y ahora. extendamos el conflicto y mostremos nuestra solidaridad con aquellas que sufren las guerras y colonizaciones del capitalismo, porque ni somos ni seremos mercancías para sus guerras, dice esta convocatoria. Les vamos a tener más información más adelante por parte de nuestros compañeros de Radio Alegría Libertaria, el desinformativo. Continuando con la información y en el ombligo del monstruo, les compartiremos dos notas. Una acerca de la rodada que se efectuó el 25 de mayo pasado, pues para dar visibilidad y visitar el campamento de las mujeres mazatecas que pues están dando visibilidad y exigiendo la libertad inmediata pues de estos presos políticos que no tienen ningún motivo de permanecer encerrados pues tras los muros del Estado. Entonces, pues el 25 de mayo pasado se efectuó esta rodada que cruzó parte de la ciudad Moxtro y les hablaremos de ello. Por otro lado, y durante el mismo evento, se dio lectura a un comunicado que nos hacen llegar las compañeras de la Ocupa Cuba y el cual les compartiremos durante que profundicemos estas notas. Desde el ombligo del monstruo, Oaxaca, nuevo ataque armado y destrucción de viviendas en el Rebollero. Y bueno, nuevamente esta comunidad de San Pablo Cuatro Venados en Oaxaca está siendo atacada por alrededor de 100 paramilitares. Y bueno, nosotros desde acá pues hicimos el llamado de alerta hace unas semanas cuando estuvimos en Oaxaca durante la caravana por el agua y la vida. Y bueno, estos ataques desgraciadamente se están intensificando y hay una completa impunidad por parte de los perpetradores y una ausencia de las fuerzas de seguridad para contener estas agresiones. Vamos a tenerles toda la información por parte del portal Avispa Media. En el ombligo del monstruo les tenemos varias notas, entre ellas el aniversario del plantón de mujeres mazatecas por la libertad de los presos políticos. Se cumple un año de que se instaló este plantón de mujeres mazatecas que están reclamando la libertad de 7 presos políticos de El Osochitlán de Flores Magón. Y bueno, pues nuestras compañeras y compañeros de el colectivo Sueña Dignidad, de este colectivo de medios, nuestra compañera Elizabeth Díaz nos comparte pues esta información acerca del aniversario, y también les vamos a compartir un audio que es parte del documental El Utopista Sueña, que pues es la historia de 6 indígenas mazatecos y de varios más que han sido perseguidos políticamente por buscar la autodeterminación de su pueblo allá en el Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Desde hace 7 años que Artemio, Lucio, Jaime, Genaro y Jorge han tenido que desplazarse debido a la persecución que hay en su contra por parte de los grupos caciquiles de la familia Cepeda allá en la zona. Les vamos a tener esta nota más adelante. También el pasado 25 de mayo se celebró el Día Internacional de la Niña y el Niño Desaparecido, y bueno, pues en México faltan más de 16.000 infancias en la lista de desaparecidos y desaparecidas en México, y bueno, pues es una cifra tremenda. Ya de por sí, ante esta cifra pues alarmante de 100.000 desaparecidas y desaparecidos, pensar que de ellas casi son 17 mil infancias en el país que forman parte de esta lista trágica. Y bueno, les vamos a compartir parte del meeting que se llevó a cabo en la Glorieta de las y los Desaparecidos, acá en la Avenida Reforma en la Ciudad de México, donde también se está llevando a cabo una lucha para que se reconozca ese espacio, un nuevo espacio también, por el tema de las y los desaparecidos, un tema pues también bastante fuerte que está pasando en México. Y bueno, les vamos a compartir pues un meeting que se llevó a cabo en esta glorieta en el marco del Día Internacional de las Niñas y los Niños Desaparecidos. Vamos a compartir una nota de lo que está pasando en Chiapas. Continúan las acciones de violencia contra la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio. Una situación bastante alarmante la que nos está compartiendo y difundiendo. Desde el pasado 19 de mayo, las brigadas civiles de observación, las llamadas BRICO, que están instaladas en el pueblo de Nuevo San Gregorio, en el municipio autónomo rebelde zapatista Lucio Cabañas, en Chiapas, México. Es el municipio oficial, se llama Huistla, aunque ellos le han nombrado la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde. Ellos y ellas han documentado nuevos ataques que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de 6 familias bases de apoyo del EZLN en esa zona. Y bueno, nos comparten estas nuevas amenazas, pues ya en una cada vez más tensa situación que está generando la violencia por parte de grupos paramilitares que quieren expulsar de manera violenta, de manera forzada, a las personas que están resistiendo en esas tierras recuperadas. Tener esta y otra información en este tu noticiero Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Te invitamos a que te quedes y bueno, pues a que también nos ayudes a romper el cerco informativo compartiendo este noticiero y también, claro, haciendo medios libres, haciendo medios comunitarios desde donde nos estés escuchando. Y bueno, pues vamos a iniciar y esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Pueblo unido, que es este... porque aquí estamos tus hijas, juntándose entre colores, para sanar tus heridas, para sanar tus heridas, para sanar tus heridas. Colores de mi pueblo. Vamos a iniciar con la nota acerca de este joven informático de nacionalidad sueca, Olavini. Él es director técnico del Centro de Autonomía Digital en Quito. Es un amigo y colaborador de Julian Assange, que también es un perseguido político por defender el derecho a la libertad de expresión, el derecho también a la seguridad en la red, y pues él desde hace 3 años se encuentra en un proceso penal de pues bastante irregular e injusto. Él fue detenido, de hecho, el 11 de abril del 2019, y durante 70 días, tras no ser acusado de nada, tuvo que ser liberado, aunque se encuentra aún bajo caución, es decir, sigue su proceso judicial. Y en este proceso, el pasado 8 de abril de este 2020, fue allanada la oficina de este Centro de Autonomía Digital, que en el cual él es director, y hace unos días se llevó a cabo nuevas audiencias judiciales en torno a su caso. Y bueno, pues la organización Electronic Frontier Foundation, junto con otros colectivos como La Marcha, Ecuador Today, Access Now, Artículo 19, InRed, Fundación Acceso, entre otros grupos, al igual que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues han documentado las irregularidades que han habido en torno a este proceso judicial en contra de Olavini. Y bueno, pues ellos sacan un informe de 47 páginas donde hablan, bueno, pues de todos los irregularidades desde la detención, la cual, pues insistimos, fue totalmente irregular. Esencialmente se le acusaba de ser amigo de Julian Assange tras el rompimiento de Lenin Moreno con Julian Assange, y tras quitarle esta cobertura que se le estaba dando al permitirle estar en la embajada de Ecuador en Inglaterra. También los incidentes con la propia juez que llevaba el caso, que bueno, pues se le impidió realizar un amparo en los primeros días, la posibilidad de un habeas, del llamado habeas corpus, así como también las irregularidades y antecedentes técnicos riesgosos. Primero se le acusaba de poner en riesgo información del país, de Ecuador, y después al final se le reduce por acusándolo de haber entrado de manera ilegal en sistemas informáticos no autorizados. Y bueno, pues una situación que pues ellos nos comparten en esta investigación. El sueco enfrenta una investigación por presuntamente haber intentado acceder a información de las plataformas de la petrolera estatal Petroecuador y la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia. El representante legal del ciudadano sueco también calificó como incoherente e incongruente las afirmaciones del fiscal del caso y que fueron reproducidas en un tuit que Vini publicó en sus redes sociales el pasado 19 de mayo. En este tuit, hola Vini, nos dice lo siguiente: hoy el juicio en mi contra alcanzó el nuevo nivel de extrañeza, cuando el fiscal insinuó literalmente que yo era un criminal por usar un sombrero negro. Y no, no exagero, y no, el fiscal no estaba bromeando de ninguna manera. Esta realidad es demasiado loca por ser ficción, escribió Vini en su cuenta de Twitter. En junio del 2019, el ciudadano sueco dejó la prisión tras estar 70 días detenido por supuesta vinculación con el hacker australiano Julian Assange. Y bueno, pues la FF nos comparte este informe detallado de esta detención y el proceso judicial que muestra la injusticia que existe contra los que promueven la libertad en el internet. Y bueno, pues les dejamos la dirección en nuestras redes sociales y lo pueden encontrar en el portal eff.org, en los documentos en español que hablan, que se titula Informe de un proceso paradigmático para los derechos humanos en la era digital, el caso Olavini. Vamos con más información. Extractivismo. La minera avanzó sin tregua durante la pandemia. Gobiernos y empresas aprovecharon el periodo del COVID-19 para impulsar la agresiva expansión minera. Y bueno, este es un informe que nos comparte la Red Mexicana de Afectados por la Minería, remamx.org, en su portal. Y dice: nuevo informe sin tregua, resistencias por la vida y el territorio frente al COVID-19 y la pandemia minera. Y bueno, esta es la coalición contra la pandemia minera en el informe, y nos comparten este artículo que dice: un nuevo informe elaborado por la coalición contra la pandemia minera América Latina desenmascara el avance desmedido de la minería durante la pandemia, que obligó a las comunidades y pueblos en América Latina que no pudieran bajar la guardia mientras tomaban medidas para protegerse de COVID-19. El informe Sin Tregua, Resistencia por la Vida y el Territorio frente al COVID-19 y la Pandemia Minera se elaboró en base a estudios de caso de 9 países en América Latina: México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Se enfoca en entender cómo gobiernos y empresas mineras aprovecharon el extenso periodo de la pandemia del COVID-19 para impulsar la agresiva expansión minera como, entre comillas, esencial para la reactivación económica y la transición energética. A la vez, documenta las respuestas y la resiliencia de los pueblos afectados en condiciones aún más adversas que antes de la pandemia, refrendando lo verdaderamente esencial del cuidado mutuo, la organización comunitaria, la tierra, el agua y la alimentación sana. La investigación resalta que el sector minero, sobre todo el metalífero, vivió un boom económico mientras las comunidades y pueblos siguen sufriendo las consecuencias de múltiples crisis interrelacionadas, socioeconómicas, sanitaria, ambiental, junto a la violencia asociada a las mismas. Los altos precios de los minerales, los riesgos de suministro de muchas materias primas en las cadenas de producción, la transición energética, además de políticas extractivistas de la región y el colonialismo ejercido desde otras regiones, son los distintos engranajes de un sistema que aprovecha cada circunstancia para perpetuarse y que sirven como impulso a la mayor especulación y expansión del sector en este periodo. Estos procesos conllevan al mismo tiempo la profundización de la violencia, represión y control social que ejercen gobiernos y empresas. A pesar de las numerosas amenazas que describe, el informe concluye con un análisis del significado de las resistencias del modelo minero que se mantuvieron en tal contexto de peligro y de desastre climático y ecológico. Para las comunidades y poblaciones en primera línea frente a la minería, sus experiencias durante los últimos 2 años refuerzan la importancia de seguir defendiendo el territorio, el agua y el aire limpios y por el sustento y los medios de vida. En definitiva, no es posible quedarse en casa, entre comillas, mientras todo eso esté en riesgo. La Coalición contra la Pandemia Minera es un grupo de organizaciones, redes e iniciativas de justicia ambiental de América del Norte, Europa, Asia, Pacífico, África y América Latina, que trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos de la industria minera relacionados con la pandemia de COVID-19. Esta investigación forma parte de una investigación colaborativa global, lo cual abarca estudios de caso elaborados en conjunto con comunidades y grupos de base en 23 países. A inicios de junio, la coalición publicará informes que llevan a cabo análisis similares en Asia, África, Europa y América del Norte. Y bueno, también nos comparten los links de descarga del informe para que lo puedan checar a más profundidad. También tienen aquí algunas citas y datos relevantes de los estudios del caso del informe. Argentina, provincia de Chubut. Nosotros consideramos que la crisis que actualmente hay en Chubut, una provincia que tiene tantas posibilidades, es una crisis de diseño, una crisis que se ha armado justamente para tratar de imponer esta actividad, para el que el pueblo no vea otra salida que la actividad minera. Y este es un testimonio de un miembro de la comunidad indígena mapuche Tehueleche de Laguna Fray Chacay Oeste. En diciembre de 2021, bajo la presión de la empresa canadiense Pan American Silver, las autoridades provinciales de Chubut aprovecharon la pandemia para anular una prohibición de la minería que llevaba casi 2 décadas, a pesar de la oposición amplia. Las comunidades originarias mapuche, tehueleche y los residentes de toda la provincia salieron masivamente a las calles y tras casi una semana de represión, la decisión fue retirada. El movimiento popular promueve ahora un proyecto de ley que busca ampliar la prohibición para incluir las fases de prospección y exploración de la minería. Brasil, comunidad de Aurizona, Marajaño. La pandemia sirvió para que los conflictos y violencias en nuestros territorios causados por estas empresas fueran intensificados. Muchos casos de amenazas, fortalecimiento de las milicias, con un gobierno genocida que tenemos aquí, las empresas mineras sin duda se sienten muy autorizadas de actuar con violencia. Este es un testimonio del militante del movimiento de afectados por represas, Dalila Alves Calisto. Dalila es una de las 5 líderes locales demandadas por la empresa minera canadiense Equinox Gold para silenciar las protestas después de que una presa de relaves se desbordara en la mina de oro de Aurizona, contaminando el agua de una comunidad de 4.000 personas que habitan Río Bajo. La comunidad sigue careciendo de un suministro de agua adecuado. Y bueno, así continúan los testimonios de Latinoamérica y bueno, nosotros los invitamos a que revisen este artículo que se llama Nuevo Informe sin tregua, resistencias por la vida y el territorio frente al COVID-19 y la pandemia minera, pero también le echen una checada al informe Coalición contra la Pandemia Minera y bueno, todas las notas que han desarrollado al respecto. Vámonos con más información. Y bueno, el portal Libertario Climatic nos comparte la siguiente nota y que gracias también al portal del libertamen.wordpress.com y traducido por Jorge Joya, nos comparten una nota que nos habla acerca de los trágicos hechos en los últimos días en las escuelas, en algunas escuelas de los Estados Unidos. El artículo se titula «Sus armas no te protegerán, pero pueden hacer que te maten», porque ni la vigilancia policial ni el control de armas bastarán para detener los tiroteos. Ni los llamamientos de los republicanos para que se aumenten las armas y la vigilancia policial, ni las exigencias de los demócratas para que se controlen más las armas, pueden poner fin a la epidemia de tiroteos masivos en Estados Unidos. El problema es más profundo de lo que cualquiera de estos enfoques puede abordar. Una semana y media después de que un supremacista blanco de 18 años asesinara a 10 personas de raza negra en un tiroteo masivo en un supermercado de Buffalo, otro joven de 18 años mató a 19 niños y 2 profesores en una escuela de Uvalde, Texas, a la que asisten predominantemente estudiantes de clase trabajadora y latinos. El marido de una de estas profesoras murió posteriormente de un ataque al corazón provocado por el dolor. La ciudad de Uvalde presupuesta casi $500,000 para los servicios de seguridad y vigilancia de las escuelas, a los que suman $69,000 del gobierno del estado de Texas para detectores de metales, barreras, sistemas de seguridad, sistemas de alarmas, contratiradores activos en todo el campus, etc. A pesar de recibir casi el 40% del presupuesto de la ciudad y $500,000 adicionales de dinero de subvención estatal, la policía de Uvalde arrastró los pies durante un tiempo inusualmente largo durante la masacre mientras los padres les rogaban que hicieran algo. Como los anarquistas han documentado, la militarización de la policía no ha hecho nada para proteger a la gente de los tiroteos masivos. En 2020, las armas de fuego se convirtieron en la principal causa de muerte de niños en Estados Unidos. Los asesinatos policiales ya estaban entre las principales causas de muerte de los jóvenes. Crear una sociedad basada en la coacción y el control no nos protege. Todo el dinero que los gobiernos municipales, estatales y federales han canalizado hacia los departamentos de policía los han convertido en una fuerza más poderosa en nuestra sociedad, pero esto no nos ha hecho más seguros. No utilizan esas armas para impedir que la gente nos haga daño, sino para protegerse, perseguir sus propios intereses y dominarnos. Según los tribunales, los policías no tienen el deber de proteger a los estudiantes de ser asesinados en primer lugar. La policía no está para eso. La función de la policía no es proteger, sino controlar. No es prevenir la crisis, sino determinar quién sufre en ellas. Las imágenes de la policía conteniendo físicamente a los padres mientras sus hijos eran asesinados dicen mucho de esto. Y bueno, es un texto más largo que nos habla acerca del papel que tiene tanto el papel de los republicanos, que dice que están vinculados desde hace tiempo a la Asociación Nacional de Rifle y a la industria de armas, que han respondido a esta masacre pidiendo más policías y más guardias en las escuelas, con esta idea de cada vez más militarizaciones. Esta cínica estrategia crea un bucle de retroalimentación. Cuanto peor se pongan las cosas, cuanto más descienda la sociedad a la violencia autodestructiva, más oportunidades habrá de culpar esa violencia a otro grupo, ya sea trans, izquierdista, indocumentado o negro, contra el que se requiere una fuerza cada vez más violenta. Por eso ningún tiroteo masivo, y ya ha habido 214 este año, desacreditará a los republicanos en lo que respecta a su base. Los demócratas, en cambio, han pedido más control de las armas. Algunos demócratas de la izquierda incluso están comprendiendo que ninguna medida policial va a poner fin a los tiroteos masivos. Pero el problema es, ¿quién hará cumplir las leyes de armas más estrictas? La policía, por supuesto, y aplicará esas leyes de forma tan selectiva y con tanto racismo y violencia como aplican todas las demás leyes en vigor. Hay más de 400 millones de armas de fuego de propiedad privada en los Estados Unidos, bastante más de una por ser humano. Ahora que están en circulación, será difícil devolver el genio a la botella. Las campañas de recompra podrían tener algún pequeño impacto, pero mientras haya nacionalistas blancos armados y policías armados, otras personas dudarán con razón en entregar sus armas, hasta que nuestra sociedad no esté preparada para un desarme multilateral, incluido el Estado. Esas armas van a seguir circulando y los esfuerzos de la policía por controlarlas solo conducirán a más encarcelamientos y violencia policial. Y bueno, pues dice al final, ya pensando en el nosotros, dice, ¿cuál es entonces la solución? ¿Qué podemos hacer para poner fin a los tiroteos masivos? Si la policía existe para proteger a los ricos y a ellos mismos, entonces a medida que aumenten las disparidades de riqueza y poder, la policía protegerá cada vez a menos personas. Esto no es una señal de su fracaso, es precisamente lo que siempre han hecho. El abismo entre los ricos y los pobres no ha dejado de aumentar desde hace décadas. Junto con la violencia policial y los tiroteos masivos, la desesperación.

la autonomía de nuestro pueblo que se llama el Ocotitlán de Flores Magón, Oaxaca, a donde nació Ricardo Flores Magón, el autor de la justicia, libertad. Este hombre con pensamientos muy puros jamás permitió en su corazón alguna corrupción. Él siempre valoraba su tierra natal. Él siempre valoró las montañas que lo vieron nacer, la belleza de su tierra. Y esto lo sentía que estaba realizado, que lograría que en nuestro país y en todo el mundo hubiera justicia y no corrupción. Y nuestros presos están detenidos por el Estado y por los caciques del pueblo. Estos caciques se están apoderando de nuestro precioso río Tapiedra para exportarlos a otros lugares. Y está acabando con los montes. Y esa es nuestra lucha, el agua, los manantiales. Y por eso estamos luchando. Nosotros no sabemos hacer delitos. Yo como mujer fui también demandada por los mismitos delitos. Estuve fuera de mi pueblo 4 años por la defensa de mi tierra, por la defensa de lo que ahí Dios ha dado. No son delincuentes, por esa razón estamos aquí y llevamos 1 año y no nos vamos a quitar hasta que el gobierno y la parte jurídica nos entreguen a nuestros presos injustamente encarcelados. Duele mucho, da coraje, porque ellos no son delincuentes. Hay varios ya que obtuvieron sus libertades por los mismos delitos. Yo obtuve mi libertad por los mismos delitos. Por lo tanto, ellos ya deben de estar libres. Gracias. Estamos ya por desalojar esta avenida, se tomó unos minutos solo para dejar la huella y que el gobierno de Andrés Manuel y el Poder Judicial de Arturo Saldívar no se olviden que estamos en constante reclamo. Hoy somos nosotras, llevamos 8 años de indígenas encerrados, son nuestros padres, por eso venimos aquí a darlo todo. Pero créannos, tampoco queremos dar la vida y que nos maten estos señores. Y tampoco queremos hacer cosas que provoquen la muerte de nuestro pueblo, porque ellos así actúan. Si hacemos algo atrevido, nos matan a alguien allá. Así actúan. Ojalá que la Ciudad de México se preocupe por saber qué pasa en el interior de la República, donde nuestra agua, nuestros minerales mantienen esta ciudad, donde ustedes no sufren, pero allá nos matan para despojarnos de las tierras. Y quien lucha por la autonomía está encerrado 8 años, 20, 14, sin sentencia, porque si dictan sentencia serían declarados inocentes y prefieren alargar los procesos. Por eso estamos aquí. Carla y Ari, luchadoras sociales, defensoras de las mujeres, infancias y todas las luchas que abonan por la vida digna. En este día nos unimos como movimiento de lucha y en contra de la criminalización de la protesta social, las luchas feministas en todas las partes de nuestros territorios. Presas políticas, libertad. Presas políticas, libertad de los Xochitlán. Presas políticas, libertad. Magda libre, Carla libre y Ari libre. Escuchen, hermanas, aquí está su manada. Libertad a los presos políticos de los Xochitlán. Entendemos el dolor, la rabia, el coraje, la tristeza que da estar en estas situaciones. El compañero acá, Miguel Peralta Betanzos, es un compañero de lucha que conocí desde la Escuela Nacional de Antropología ya hace cerca de 10 años. Desde Radio Zapote acompañamos la lucha de los Xochitlán. Hemos estado al tanto y tratando de dar la cobertura posible. Y también pues estar visibilizando toda esta oleada de criminalización por parte de esta nueva administración. que ha dado una muestra clara de ser persecutor de defensores de la vida y los territorios, de todas las luchas que no sean convenientes a sus políticas, en una clara consigna por parte de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, Martí Batres, es que criminalizaron a estas tres compañeras rompiendo el debido proceso y su presunción de inocencia al presentarlas como tres criminales el primer día de su detención. Harfuch en su cuenta de Twitter estuvo insistiendo en que habían detenido a tres delincuentes poderosas, a tres narcomenudistas, evitando en cualquier momento y filtrando los rostros de las tres compañeras y sus nombres completos en una campaña de difamación por parte de los medios masivos de comunicación que siempre han sido aliados del poder, de todo aquel que busque eliminar las luchas dignas. Y en ese sentido, estas autoridades han sido omisas y tenemos un juicio por consigna, el cual no importa que, con todo lo que les hemos demostrado y lo que se les demostrará jurídicamente, mientras la actual jefa de gobierno de la ciudad sigue luchando ella por su propia, su candidatura presidencial, hizo esta estrategia de querer dar un manotazo en la mesa contra el movimiento feminista para mostrar que ella sí puede hacer uso de la fuerza, que a ella no le importa reprimir para los diferentes, diferentes poderes que están en esta ciudad la vean con buenos ojos. Hizo una campaña mediática mostrando a las compañeras como criminales de alta peligrosidad, trasladándolas en una tanqueta que no utilizan ni siquiera para criminales de alta peligrosidad. Las amarraban, las encadenaron de las manos y pies para llevarlas a la primera audiencia, argumentando que se trataba de delincuentes de alta peligrosidad y que tenían miedo que el movimiento feminista las fuera a liberar en cualquier momento. En el penal las tienen aisladas, en una política igual, con el mismo término que han venido utilizando de delincuentes de alta peligrosidad. No las tienen juntas en ningún momento, solo tienen momentos de convivencia, de interacción entre ellas cuando las sacan a las visitas, las cuales es en locutorios. Ni siquiera es una visita donde podamos tocarlas, abrazarlas, platicar libremente con ellas, ya que pues en todo momento se encuentran custodiadas con policías a menos de 2 metros, escuchando todo lo que podamos platicar con ellas, coartando su libertad, a la privacidad, a tener una comunicación libre con sus familiares y abogados. Por eso en este momento pues venimos a hacer también nuestra propia denuncia y acuerpando también y acompañando las luchas de los pueblos. Conocemos, les decíamos hace un rato, el proceso que llevan los compas de los Xochitlán y pues nos unimos. ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar, libertad! Desde el ombligo del monstruo, Oaxaca, nuevo ataque armado y destrucción de viviendas en el Rebollero. Este es un artículo que nos comparte Avispa Media sobre la situación de agresiones por paramilitares que está sufriendo esta comunidad de San Pablo Cuetrabonados allá en Oaxaca. Una vez más, un grupo de más de 100 paramilitares armados entraron, atacaron a balazos y destruyeron las viviendas de las comunidades zapotecas de El Rebollero, San Pablo Cuetrabonados, en Oaxaca. Así lo denunciaron hoy sus habitantes en un comunicado en el que señalan que la incursión inició cerca de las 6 de la mañana de este sábado. Un habitante del Rebollero, cuya identidad se reserva por seguridad, explicó por teléfono para Avispa Media que las familias de la comunidad, en las que hay mujeres, niñas, niños y adultos mayores, se encuentran escondidas y acorraladas en los alrededores, ya que todos los accesos a la comunidad se encuentran bloqueados y el grupo de atacantes se mantiene en las inmediaciones de San Pablo Cuetrabonados, disparando esporádicamente. No permiten la entrada ni la salida de la comunidad. Estamos esperando a que se retiren porque no hay víveres, explica el residente, y menciona que las familias desplazadas están resguardadas de alguna manera entre el bosque. El ataque sucede días antes de que la comunidad celebrara la inauguración de su nueva casa de salud y su capilla, símbolo de la reconstrucción de nuestras viviendas, tal como lo concebían sus habitantes, ya que hace 3 años, el 31 de mayo de 2019, más de 500 personas armadas también asaltaron las comunidades del Rebollero y Río Minas, arrastrándolas por completo. Según el testimonio recabado por Avispa Media, en el nuevo ataque aproximadamente 30 viviendas, incluidas la nueva capilla y el centro de salud, fueron destruidas. También fue robado ganado y pertenencias personales. Hasta el momento no hay heridos reportados. Este no es el primer ataque armado que sufre y denuncia la comunidad del Rebollero. Apenas este año, a principios de abril, la comunidad fue asediada por un grupo de más de 30 personas que dispararon sus armas de fuego durante una semana aproximadamente. Cabe resaltar que la Guardia Nacional interpeló a estas personas, se mantuvo con ellas dialogando unos 15 minutos y luego se retiró para que los agresores continuaran con el asalto a la comunidad. En julio de 2021, luego de que un helicóptero sobrevolara y descendiera en las inmediaciones de la comunidad, otro grupo de personas armadas también atacó a balazos a las y los comuneros del lugar. En febrero del mismo año, unas 20 personas volvieron a atacar a balazos a pobladores de San Pablo Cuatro Venados, específicamente en los parajes El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas. En 2019, Avispa Media documentó la destrucción que provocó un segundo intento de desalojo durante el ataque del 31 de mayo, y presenció un segundo ataque a balazos al día siguiente. En aquella ocasión derribaron y quemaron 24 viviendas, quemaron el maíz, frijol y otros granos que se almacenaban para las siembras, rompieron el molino comunitarios y las celdas solares, robaron vacas, pertenencias personales, dos plantas generadoras de energía y una bomba de agua. En cada ocasión, las y los pobladores del Rebollero han denunciado públicamente los ataques. Apenas en abril del presente año, en conferencia de prensa, informaron que no pudieron recibir a la caravana por el agua y la vida, dado el incremento de la violencia paramilitar, y responsabilizaron, entre otros, a la empresa canadiense Continuum Resources Ltd., quien ha sido concesionada para realizar exploraciones en nuestro territorio, contaminando el río Valiente, quien sostiene la vida, proveyendo de agua a nuestra comunidad y otras comunidades. Las y los pobladores del Rebollero, Los Arquitos y Río Minas han agotado vías legales y denunciado su situación ante las instancias correspondientes en los tres niveles de gobierno para hacer valer sus derechos y su libre autodeterminación como pueblo originario en medio de un conflicto agrario entre los municipios de San Pablo Cuatro Venados y Culiapán de Guerrero. Sin embargo, aseguran que han sido ignorados. Por ello, responsabilizamos al gobierno del estado que preside Alejandro Murat Hinojosa. Responsabilizamos al gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades de Culiapán, de Guerrero, también a Flavio Sosa Villavicencio y a su hermano del partido de Morena sobre estos acontecimientos y los daños provocados. Y bueno, otra más de las agresiones que se desarrollan en el contexto de los intereses extractivistas mineros, pero esta vez en Oaxaca, contra la comunidad de El Rebollero, allá en San Juan Pablo Cuatro Venados. Y bueno, los dejamos con esta información, esperamos que la difundan y pues darle cobertura a los compañeros. Thank you.